para el mundo. Vacilón de la mañana. ¿Deben eliminar los desfiles? ¡Sí o no! Oficial Santiago, buenos días, vacilón de la mañana. A mí me llaman un día antes diciendo, oye, tú tienes que ir para allá obligado, tengo que dejar a mi familia para ir para allá, estar parado como una estatua, ¿tú me entiendes? Eso es lo que pasa. El héroe del Bronx. Yo creo que sí, que la parada de Huefea tienen que quitarla. La parada no. Dominicana, la boricua, son de la gente que no trabajan de Huefea. No. Paqueroso, metían del diablo. ¡Lupe! No, lo deben de eliminar, pero hay que hablar con los jefes de ustedes, con Arturito y eso, para que no lo manden escale para decirle como el de ayer, porque yo te vi así grabando y Miguelito estaba cantando como Baby Rata del humo de droga. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. 10 de junio, 10 de junio, está rápido. Este fin de semana no es el fin de semana de los papis, ya. Este fin de semana, el fin de semana de los padres. This Sunday, ¿verdad? Sunday is Father's Day. That's right. Este domingo, el día de los padres, de los papás, de los papis. ¿Qué nos van a regalar este año, mujeres? Nosotros también merecemos nuestro sobrecito. Sobrecito para papá, claro. Barbecue, yes. Un set nuevo de dominó, claro. Una mesita de dominó también, una mesita nueva. Esa custom made. ¿Qué más le gusta a papá? Un buen... A good cologne también. No pachulí, un buen cologne, tú sabes. Buen cologne. ¿Qué más? Un relojito, claro, un relojito también. A los papis les gusta su relojito, su guillito. ¿Qué quiere papá este año para el Día de los Padres? Vamos a hacer la lista. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Cero medias, cero calzoncillo, por favor. En nombre de todos los padres del mundo, por favor. No queremos ni media ni calzoncillo. No regalen esa vaina, que no nos gusta. All right. Que siga la música. Lunes de recuperación total. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. Cada vez estás solo tú y nadie más. Me duele pensar que nunca me hacerás de mi enamorado. Mira que voy a ser feliz y con puro película te va a gustar. Te va a gustar. qué clase de juguete. El sábado, mano. José Alberto. Porque mis pasos regresan a ti de cada camino. Sueño contigo, cuando no puedo tenerte a mi lado, yo sueño contigo. Recuperación total en vivo desde Puerto Rico. Aquí me estoy curando. ¡Qué belleza! ¡Wow! Yo era feliz contigo, vida.

y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. ¿Cuándo? Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va. Alex Sensation. Salsita más rica, mano. Uf. Wow. Necesito una parejita para bailar. Que me enseñe a bailar, ¿no? Que me enseñe. Tú sabes que estoy aprendiendo todavía. Yo me despiendo, macho menos. Saludo para Juana Rodríguez. Tiene una copia de esa salsita, Juana. Para ti, Juanita. Para Nelian. Nelian Casa en sintonía también. Yanira desde Humacao, la gente de Humacao, gracias. Rey Serrano, mi gente de Jersey, todo el estado Jardín. Gracias por la sintonía, mi hermano Sammy Lebrón, la familia Lebrón. Allá en Fajardo también Zoraida, en Fajardo Luis y su hijo Aramis. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, tu nombre, good afternoon. Buenas tardes. A la 1, 2, 3, a la 1, 2, 3. A la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ore! ¿Está ahí o no está ahí? ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! Ah, ¡hi, baby! ¿Cómo te llamas tu nombre? ¡Hola! Mi nombre es Stephanie Payano. ¡Stephanie! Oh, estoy muy ¡welcome, feliz. Baby! Bienvenida, Stephanie. ¿De dónde me llamas, Stephanie? Yo aquí llamo de Brooklyn. ¡Oye, Brooklyn! Oh, ¡gracias, Alex! ¡Alex! ¡Soy tu fan! Gracias por la sintonía, mi gente linda de Brooklyn. El sábado la pasamos increíble ahí en el Festival de la Salsa en el Barclays Center. Gracias por la sintonía, mi amor. Yeah. Gracias. ¿A quién quieres saludar, mi Stephanie? Oh, a Stephanie. Quiero saludar a mi mejor amiga Evelyn y a su esposo Cristian. Oh, somos el best team aquí en la farmacia que trabajamos aquí en Brooklyn. ¿Cómo se llama la farmacia, baby? Rich Chemist. Aquí te bajamos. Muchas gracias. Así que vengan todos, que estamos acompañados contigo, Alex, todos los días. Gracias, mami, gracias. Necesito, por favor, ahí que me guardes. ¿Tienes Vivaporú? Claro que sí, yo te lo guardo. Necesito Vivaporú. Espérate para que me lo vaya echando ahí en la fundita, en la bolsita ahí. Vivaporú. Ok. Necesito vaina para la cara. ¿Cómo llamas eso? Para la cara. La crema. Cremas. Sí. Una lo cremita, que quieras, te doy. Una cremita para la carita, una cremita de esa, de la de Daddy Yankee, la cremita esa que lo mantiene a unos jovencitos. ¿Cuál más? Ok, lo que quieras te doy, claro. Usted tiene ahí unas pastillitas. ¿Cómo llama la pastillita esa? Tiene unas pastillitas mágicas. Bueno, ahí podemos ver qué se hace. Una le dicen las patillitas levanta muerto. Lo que sea. Gracias, qué linda, gracias, mi amor. Y el descuento para mí, por favor. Métela ahí en la fundita y el descuento. Por supuesto. Un beso y Dios la bendiga. Qué linda, no te me vayas para cualquier información. All right. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Estoy en vivo aquí en Puerto Rico, disfrutando de la bella isla del encanto. Cuando regrese, buscando el próximo ganador, boletos para ver Aventura, boletos. Mira, by the way, estoy el próximo. Mi gente de Boston me están preguntando. Boston. Ok. El viernes 21 de junio, Friday, June 21st. O sea, el otro viernes de arriba, estamos en Boston, Massachusetts. Ok. Y el sábado y el domingo, el 22 y el 23, estamos en Texas. Mi gente de Texas, vamos para allá. Pendiente, le voy a dejar saber dónde voy a estar exactamente para que vengan a visitarme y a gozar y a bailar conmigo en vivo. All right, I'll be right back. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi body boy.